Mira, lo que queremos nosotros es que haya dos representantes, pero no por la interna en sí, sino para que sean asesores nuestros. Uh-huh. y monitoreen lo que se habla, ¿viste? Porque siempre es bueno que después, cuando se sale de la reunión, más allá de lo que pueda decir yo o Sanz, se sepa realmente lo que se habló. Esto para no hacer la espalda de nadie, que todos los trabajadores sepan qué se acuerda, qué no se acuerda, qué se pelea, qué no se pelea. Uh-huh. ¿Y confirmaron la presencia Jorge Vélez y Daniel Suárez? No, ellos no van, no, ellos no van. ¿No va ninguno de los dos? No, ellos no, no, en absoluto. Ajá, ¿que manda gente de su confianza? No, son dos trabajadores municipales que de pronto, como es uno es afín a Vélez, otro es afín a Daniel, pero no es por la interna en sí, ¿eh? Yo quiero que haya dos trabajadores municipales que justamente lo que yo te decía, que monitoreen y que sean asesores nuestros cuando por ahí nos falta alguna letra porque no la conocemos a fondo. Uh-huh. Y estén ahí presentes, ¿no? Pero tampoco participan en la conversación, simplemente van a ser oyentes y asesores nuestros. Testigos, digamos. Claro, porque es bueno, yo creo que es bueno esto para que después cuando se hable la verdad y se diga lo que realmente pasó. Uh-huh. La verdad que estoy bastante molesto, ¿viste? Pero digo, se está bajando una interna a los trabajadores, que a lo mejor es de dirigentes, y se están enganchando muchos compañeros, y esto después hay que revertirlo, esto después hay que arreglarlo, gane quien gane, arreglarlo, porque somos todos trabajadores municipales. Y acá decir que no pasa, acá en Cañuela, porque la verdad que hay un intendente que respeta la ley, y que está permanentemente ligado al diálogo, ¿no? Uh-huh. Si esto te pasa en Avellaneda con el mío, con Ferraresi, se hace festín que se hace, porque cuanto más divide, mejor. Entonces no hay que dividirse, ¿viste? Hay que, si hay dos muchachos que tienen problemas, que los arreglen ellos. Uh-huh. Pero que no bajen, ese problema no bajen los trabajadores, porque después tenemos que compartir el mismo espacio de trabajo, o el 8 de noviembre la cena de los compañeros. Uh-huh. ¿Y para qué nos vamos a pelear? Vivimos todo un sueldo. Y aparte un sueldo que tenemos que mejorarlo, y la calidad laboral también, porque nos falta mucho. Uh-huh. Quiero hacer un paréntesis, porque es la segunda vez que charlando lo planteás. Jorge Ferraresi es uno de los intendentes definidos como ultra hiper kirchnerista, ¿no? Sí. Y muchas veces en la imagen de Ferraresi, o en el nombre de Ferraresi, elevadamente van críticas a otros intendentes más relacionados con el PJ, al margen de que Ferraresi es parte justamente, y por elevación se critica a partir de Ferraresi a otros, digamos, diciendo Ferraresi y Seco, por poner dos nombres y por simplificarlo, son la síntesis de los de los más kirchneristas y que más bancan a Cristina y qué sé cuánto, ¿no? De hecho, Seco creo que tiene un camino que pasa por una cuestión sindical también, ¿no? Y de municipales, pero no quiero entrar en Seco, justamente te quería preguntar por Ferraresi, pero ¿no es tan así como se plantea abiertamente y que muchas veces uno escucha esto, que los hiper o el hiper kirchnerista de Ferraresi, un intendente tal vez de lo de mayor confianza de la expresidenta o por lo menos de algunas agrupaciones políticas muy cercanas al kirchnerismo? Porque, insisto, ha sido muy crítico, ahora lo trajiste a colación y en otra oportunidad también. Mira, yo soy muy crítico porque lo conozco hace 30 años, cuando venía con un par de mocasines que tenían más kilómetros que la moto del Che Guevara. Entonces, como es como lo conozco bien, militamos juntos, hoy la soberbia que siempre la tuvo, yo no me di cuenta en su momento, la soberbia que siempre tuvo, hoy le sale por el poder que él tiene. Tiene mucho poder. Y así es que Avellaneda tiene uno de los peores sueldos de la provincia de Buenos Aires. Y así es que Avellaneda, como no comparte con nosotros diálogo ni una mesa de negociación, y nuestro sindicato, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, es el único sindicato con personalidad gremial. Entonces, ¿qué hizo? Armó agrupaciones, armó otro sindicato, que son armados por él y son es su brazo gremial, rompe toda la armonía laboral. Entonces, trabajador que se afilia con nosotros, o le saca las horas extras, o le saca las bonificaciones, o le traslada, o les corta el contrato. Ese es el más nacional y popular de los intendentes. Lo voy a decir así con todas las letras, y que me perdonen si hay chicos. Uno de los grandes turros de la provincia de Buenos Aires. Y lo digo en cualquier lado esto. Mirá que lo conozco bien, ¿eh? Lo conozco perfectamente bien. Es muy fuerte esto, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es muy fuerte y y bueno, qué sé yo, la verdad, no quiero seguir hablando porque por ahí voy a decir cosas que están en un ámbito judicial y no las quiero decir. Está judicializada la relación. Y, por ejemplo, mira, te digo, evadió, los municipales de la provincia de Buenos Aires, somos 135 municipios, uh-huh. Hay cuatro sindicatos en la provincia que tenemos obra social propia. Una es Avellaneda, que es una obra social nacional solidaria, uh-huh. La otra es La Matanza, la otra es Bahía Blanca y la otra es General Pueyrredón. No sé si me queda alguna más, creo 4 o 5, bueno. Después el resto van todos a IOMA. Nuestra obra social, por supuesto, se nutre de los aportes de los trabajadores. Ferraresi evadió durante 3 años a nuestra obra social los aportes de los trabajadores para su salud. Esto está judicializado, el juicio está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo único que falta ahora que resuelva la Corte son los intereses. Estamos hablando de más de 100 millones para arriba. Ahora yo digo, un tipo que dice que es nacional y popular, que habla de solidaridad, que le da beso a los chicos cuando va a los barrios humildes, ¿viste? Y después se pone alcohol, por supuesto. ¿Cómo puede ser que vaya contra una obra social donde vos tenés tus propios trabajadores, donde hay, ¿viste? Que, es decir, el ámbito municipal tenés muchos problemas de salud, desde adicciones, chicos con personas con VIH, oncológicos, uh-huh. ¿Vas contra eso? ¿Querés quebrar la obra social esa? Entonces, ¿qué me hablas de nacional y popular? ¿Qué me hablas de que sos peronista, solidario? Todo mentira. Porque cuando yo digo que es un turro, lo digo con toda la palabra. Es porque lo conozco bien, porque sé quién es. Igual, bueno, viste, ahora, como se quedó enganchado con Cristina, él siempre fue fiel a este proyecto, igual que Mario Secco, aparece como uno de los sostenedores de Cristina durante estos 4 años, ¿no? Sí, pero claro. Esto es como cuando vos compras un coche, si rascás la pintura y por ahí tiene papel abajo, ¿viste? Estamos dialogando con Daniel Ferre, uno de los delegados normalizadores de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas. Me quedan dos temas. Uno, que nos ha llegado una nota que presentaron un grupo de trabajadores a la Comisión Directiva de FESIMUD, de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses. Y tiene que ver esto, digo, porque me sorprende, para que le apliquen sanciones a el señor Oscar Daniel Suárez, DNI tanto, quien ocupa el cargo de tercer vocal titular dentro justamente de la Comisión Directiva de FESIMUD. Cuando hablo de FESIMUD no hablo a nivel local, hablo a nivel provincial. Y nos ha llegado justamente esta notificación que entiendo les ha llegado a ustedes a fines de abril. ¿Esto es así? Sí, a mí me entregaron una nota, un grupo de trabajadores, firmada, no sé si por 40, 50 o 60 trabajadores, donde hacen una denuncia sobre a Daniel Suárez. Con motivo de que tuvimos el congreso nosotros, creo que fue en mayo, no fue en abril, uh-huh. Porque fue antes del congreso nuestro. La semana pasada tuvimos congreso, y yo tengo que esperar a hablar con el doctor Espino Lavera, que es el jefe de asesores, para que vea esa nota, a ver qué sustento tiene, y después el secretario general lo verá. Uh-huh. Hablo de secretario general, hablo de Cholo García, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad, me la presentaron la nota, hay algunas denuncias, algún tema con un trabajador del hospital también. En teoría, de acuerdo a lo manifestado el otro día por el propio Daniel Suárez, se realizó una asamblea en la cual vos llamabas a que no se realice ningún tipo de asamblea porque justamente la comisión normalizadora no había convocado a ninguna, pero que hablaba que había tenido el beneplácito y el gesto de parte de Cholo García para poder llevarla adelante. ¿Esto es así? No, estas son las cosas que se dicen y son falacias. En ningún momento García, y si García no va a autorizar nada, que no me diga a mí que yo lo autorice, porque yo dependo de lo que dice García y lo que dice el Consejo Directivo, yo no estoy acá por mí. Y en ningún momento García autorizó una asamblea, porque aparte no está en el llano, no está acá en el campo, en la ciudad. Sí, en el territorio, estoy en yo, el día a día. Claro, estoy yo, entonces como es en eso no se mete García. García, yo le elevo los informes junto con el doctor Sanz, él lo ve, pero no ha hablado ninguna asamblea. ¿Cómo va a hablar una asamblea que no? Es decir, ¿para qué hacer una asamblea una semana antes de una negociación paritaria? Esto fue lo que yo planteaba en el video. Uh-huh. Esperemos, porque para llegar a un conflicto hay tiempo, por supuesto, agotemos el diálogo. Si esto no se da, iremos a un conflicto. Y por supuesto, vamos a hacer asamblea después, o vamos a hacer informativas con los compañeros para explicarles qué pasó hoy, por ejemplo. Pero la asamblea, cuando vamos a hacer una asamblea, tiene que haber una razón de ser y una planificación con un orden del día. No sé por qué se hizo, la verdad no sé. ¿Puede llegar a haber sanciones? Porque había versiones que podía haber sanciones con respecto a esto. Y eso depende de como se llama, de personal de la municipalidad. La verdad que no sé si va a haber sanciones o no. Yo espero que no sancionen a los compañeros que por ahí fueron a escuchar. Espero que no sancionen, la verdad que sinceramente. Porque a algunos compañeros fueron creídos que era una asamblea realmente oficializada por la... por la intervención. Sí, porque aparte tampoco tienen muchas veces la letra chica el día a día de las cuestiones administrativas. Por ahí hubo compañeros que fueron a escuchar realmente y bueno, esperemos que no. ¿Adhieren al paro de la semana que viene? Absolutamente. El 29, ayer estuvimos en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que se hizo en la Biblioteca de Camioneros con el Cholo, y el 29... nos acoplamos al paro que determinó la CGT, cosa que no hizo la CGT cuando fue el 30 al paro del Frente, el 30 de abril. Pero bueno, nos acoplamos y vamos a hacer en cada plaza de la ciudad o en cada puerta del sindicato una olla popular. ¿Cañuelas no va a ser la excepción? Esto es lo que determinó el Frente. Sí. ¿Y ustedes van a hacerlo acá también? ¿O a partir de la situación en la cual está Cañuelas se verá? No, más que Cañuelas, esto se puede armar en Cañuelas, no hay problema por eso, pero más que nada se va a ver en los lugares de mayor concentración de gente. Claro, en los grandes centros urbanos. Claro, exactamente. Se puede hacer en las ciudades, pero bueno, hay que armarlo, simplemente hay que armarlo. Bien, la última, ¿por qué van hoy a la primera reunión? Cuando digo por qué van, ¿con qué objetivo? Y hoy tenemos proyectada una inflación, proyectada una inflación de un 45%. Que yo creo que si esto sigue así, después de junio, julio, va a ser mucho más. Si es anualizada, estamos pasando casi el 60%, ¿no? Anualizada. Pero, digamos, como está proyectada de enero en adelante, estamos hablando de un 45%. Es el primer punto de cuestión para ver cómo hacemos que el salario no pierda fuerza con respecto a la inflación, ¿no? A los precios. Y después, bueno, por supuesto, la paritaria no solamente es salarial, son condiciones de trabajo, hay que mejorar un montón de cosas. Vamos a pedir en pocos días el armado de la Junta de Calificaciones y Ascenso, porque hay que recategorizar, hay que ver un montón de cosas que, bueno, con la paritaria se fija y después se va trabajando durante los meses subsiguientes.